Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, 1999-2001, los agitados años de la Alianza, con Ana Castellani. ¿Sabés lo que me llama la atención? Yo acá tengo marcado una de las páginas del libro, casualmente un texto escrito en la página 22 y firmado por vos, donde mencionás que el programa de Cavallo es heterodoxo y en tu intervención de recién no utilizaste el término, utilizaste otras menciones, pero esto de heterodoxo, por eso arranca pregunta, heterodoxo. Claro, la pregunta dura muy poco. Fue fugaz, ¿no? Fue un mes y medio la heterodoxia. Exactamente, en esto de tratar de definir o de plantear a quien está escuchando ahora de qué trata ese concepto, esa palabra, esa idea, heterodoxo, aplicado a un programa económico, aplicado a la acción de esa figura tan múltiple, o no, como la de Cavallo, ¿qué significa? Vamos a ser lo más didácticos posible. Por favor, sí. Creo que la forma más sencilla de que lo entienda una persona que no tiene por qué saber de economía ni cuestiones muy técnicas, y además tampoco es muy difícil de entender, es definirlo por la negativa, digamos. La heterodoxia es un conjunto muy, muy heterogéneo de ideas y de políticas e instrumentos económicos que no son propios de la ortodoxia económica. Y como la ortodoxia es claramente algo con muchas precisiones definidas claras de miradas particulares sobre qué rol cumple el Estado en la economía, cómo tiene que funcionar cada uno de los mercados, es más fácil definir la heterodoxia por negación de lo que es la ortodoxia. La ortodoxia lo que plantea claramente es que hay que tener nula intervención estatal sobre la economía. El Estado está resumido a su mínima expresión, que es, para empezar, garante de los contratos públicos y privados, digamos. Es el que garantiza la seguridad jurídica, es el que garantiza las reglas de juego, la fija en su momento, después las garantiza y después deja que las libre juego de la oferta y la demanda haga su trabajo. Ana Castellani, doctora en Ciencias Sociales. Un plan ortodoxo es un plan que busca la reducción total del gasto público para dejarlo siempre en niveles superavitarios o en niveles de déficit muy bajos, de no más del 1% del producto. Es un plan que busca liberar todos los mercados, no controlar la tasa de interés, no orientar el crédito, no establecer salarios mínimos, no intervenir sobre los precios ni en las operaciones de compraventa, ni en precios ni en cantidad, ¿no? Ni establecer cupos, que libera completamente las relaciones con el exterior en términos mercantiles, libertad de importación, bajando todos los aranceles a su máxima expresión, incentivando las exportaciones, digamos, apertura comercial y financiera, y desprendiéndose de, si hubiese, empresas públicas a cargo de prestaciones de servicios o de producción de bienes. En el caso de aquellos de aquellas ramas de la industria donde o de los servicios donde no puede haber muchos privados o no hay ningún privado interesado, si existiera y no quedara más remedio una empresa pública, debería estar también muy regulada y en todo caso los más extremistas te van a sostener que es preferible que sea privada antes de que sea estatal, claro. ¿No? Digo, Milton Friedman diría eso, que es como el paroxismo de la ortodoxia. Entonces, cualquier plan que no se ciña a esos lineamientos, que son básicamente los lineamientos conocidos vulgarmente como los del consenso de Washington, pero que son los lineamientos que el FMI viene sosteniendo desde su creación, básicamente, liberalización de todos los mercados y con bajos impuestos al capital, cualquier plan que intente alguna solución que sea distinta, digo, desde su ruil, hasta caballo en ese mes y medio de la alianza, hasta te diría el caballo de la convertibilidad, porque establecer el tipo de cambio fijo por ley es algo totalmente heterodoxo. No tiene nada que ver con la ortodoxia económica, pero justificado en el caso de que Argentina venía de un proceso hiperinflacionario, sí, eso, y había que aclararlo. Mi preocupación por preguntar, ¿y cuál es el caballo? ¿Cuál de todas esas caras? Y bueno, el caballo es un pragmático, está en cada momento. Y yo también te diría que Kicillof es un heterodoxo, pero claramente no es el mismo heterodoxo que Surruil o que Cavallo en ese primer mes de gestión en el 2001. El economista Domingo Felipe Cavallo en 1969 fue subsecretario de Desarrollo del gobierno cordobés, director y vicepresidente del Banco de la Provincia de Córdoba en 1971. Subsecretario del Ministerio del Interior del Gobierno Nacional y presidente del Banco Central de la República Argentina en 1982, durante el final de la última dictadura militar. En 1983, llegó a ser un consejero económico cercano a José Manuel de la Sota y fue elegido como diputado por Córdoba en las elecciones de 1987. Domingo Cavallo es recordado por las medidas económicas neoliberales que impuso durante el gobierno de Carlos Menem, la ley de convertibilidad, plan que consistió en la equivalencia del peso con el dólar estadounidense, y por el corralito, que consistió en el congelamiento de los depósitos bancarios y retiros en efectivo de 250 pesos dólares por semana, medidas que desembocaron en la crisis del 2001. Cavallo fue procesado por más de 90 causas judiciales, que incluyen contrabando agravado, tráfico de armas, corrupción, malversación de fondos públicos, fraude, sobresueldos, estafa y defraudación al Estado argentino. ¿Sabés qué? Queda claro ese enfoque, el que vos mismo planteaste del didactismo, y apelando a esa misma mirada, la del didactismo, si hoy, 14 años, 15 años después, tenemos que explicar a quien lo vivió, seguramente simplemente refrescarlo, el hecho, el acontecimiento, pero al que no lo vivió y tiene imágenes, ¿qué era una cuasimoneda? ¿Cuál era la función o la acción de, puede haber una larga lista de cuestiones, de los cacerolazos en ese contexto? Quedémonos con estas dos. Bueno, arranquemos con las cuasimonedas. Para eso hay que entender qué era la convertibilidad. Porque digo, uno, en el sentido común, lo único que puede tener muy claro es que la convertibilidad era que un peso valía un dólar. Pero la convertibilidad eran cuatro o cinco cosas muy claras establecidas por ley, que eso también es algo novedoso, ¿no? Está involucrado en esta política monetaria, que suele ser siempre una facultad del Poder Ejecutivo, en este caso todo el Poder Legislativo, que es queda involucrado y sanciona la ley de convertibilidad en abril del 91. Ahí vos tenés establecido, primero, un cambio de signo monetario. Nosotros veníamos del austral y pasamos al peso. Nada nuevo en la Argentina, habíamos tenido varios. Pesos ley 18, peso ley, peso moneda nacional, austral, etc. Después establecía una nueva paridad fija por ley. O sea, no había un tipo de cambio flotando libremente por designio del mercado, no había una intervención del Ministerio de Economía a través del Banco Central con dos bandas, una superior y una inferior, para que el dólar se mantuviera, la cotización se mantuviera en un rango.

Pero bueno, fue la solución que se encontró de emergencia, la multiplicación de esas monedas, de esos bonos, para poder paliar una crisis fiscal feroz que tenían los estados provinciales y en su momento el Estado Nacional también, cuando ya no había más salarios que recortar ni más formas de seguir achicando el gasto básico que tiene el sector público. O sea, cuando la crisis se convierte en una crisis fiscal fuerte, que es ya todo el año 2001. Los cacerolazos es un modo de expresión de la protesta novedoso que es típico de los sectores medios y de las zonas urbanas y que está muy anclado a la implementación del corralito. Fue el modo de protestar que tuvieron los sectores medios urbanos ante el congelamiento de sus depósitos o la imposibilidad de acceder al retiro del dinero de sus cajas de ahorro, que se podían sacar con límites semanales y los plazos fijos que van a quedar ahí atrapados, ¿no?, en el corralito y después lo que va a ser el corralón. El tema es que los cacerolazos confluyeron como forma de protesta característica de la clase media urbana con los piquetes y todas las formas de manifestación que ya venían teniendo hace mucho tiempo los sectores populares, porque los sectores populares no son los que se vieron más afectados por el corralito, los sectores claro, más bajos. Hay que hacer esa diferencia, hay ¿no?, que hacer entre esa el diferencia, piquetero y el movimiento piquetero y el cacerolero, que es un movimiento cacerolero de sectores medios bien horizontal, ¿no?, digamos, en el sentido de toda la gama ideológica que atraviesa los sectores medios, que es tal uno cual de los sectores con más diversidad ideológica que hay en términos en la Argentina, en términos de relacionar pensamiento o ideología con clase social. Pero ahí fue la forma de protestar frente a los bancos y de protestar después, puntualmente, el 19 y el 20, por el estado de sitio, por la salida de Cavallo del Ministerio de Economía y después directamente la salida de la Rúa. Se denomina LECOP, Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales, a una serie de bonos de emergencia emitidos entre el 2001 y el 2002 en la Argentina, mediante el decreto 1004/01. No devengan interés y tenían como vencimiento el 30 de septiembre de 2006. Originalmente fueron creados por el gobierno de Fernando de la Rúa, con el fin de cancelar las deudas del Estado con las provincias debido a la falta de recursos financieros. Sin embargo, debido a la fuerte crisis económica, en el 2002, bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, se realizó otra emisión de LECOPS, en muchos casos, para pagar sueldos y subsidios estatales, como los planes Jefes y Jefas de Hogar. Estos bonos circulaban a la par del peso convertible. Se podían pagar impuestos, hacer compras. Junto con los patacones, fueron las dos cuasimonedas más importantes que circularon en nuestro país durante la crisis del 2001-2002. Bono patacón es la denominación que se le dio a una serie de bonos de emergencia, técnicamente llamados letras de tesorería para cancelación de obligaciones, emitidos entre el 2001 y el 2002 mediante la ley 12.727 en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Carlos Rucauf. Los patacones fueron creados como una forma de generar una moneda paralela para paliar la enorme crisis financiera y económica que se produjo en la Argentina en el 2001. Las cuasimonedas fueron consideradas un mal necesario que permitió cubrir al principio la ausencia de circulación monetaria. Tramas. Si bien aparece en distintos momentos del libro, y de qué libro estamos haciendo mención, de los años de la Alianza, la crisis del orden neoliberal, coordinado por Ana Castellani, con quien estamos compartiendo esta conversación, y Alfredo Pucciarelli, hay otro concepto que también precisaría a lo mejor algún tipo de explicación en este sentido, no en la literalidad del término, de la frase, sensación de ingobernabilidad, sino en el peso, en la habilización o en la manera de manifestar que ese periodo está llegando a su fin. Esa sensación, ¿por dónde empezó a brotar? ¿Por dónde empezó a salir a la luz? Porque, no sé si queda clara la pregunta, hay términos que uno ya los naturaliza, porque los vivió, porque los utiliza cotidianamente, pero vistos a la distancia, esa sensación cotidianamente, ¿en qué se reflejaba? Yo te diría que la crisis de gobernabilidad, que es como se llama el concepto, o la crisis de gobierno, o de forma de ejercicio del gobierno, es menor en términos de gravedad a la crisis que nosotros vivimos en el 2001. El último semestre del 2001 no fue una crisis de gobernabilidad, fue una crisis hegemónica sin dudas y al borde de ser una crisis orgánica, en el sentido de disolución de las relaciones sociales más elementales. De la que el sistema político logró rearticular en los primeros meses del 2002 y volver, sin resolver la crisis de acumulación, volver a instalar a la corporación política como la encargada de sostener el régimen de gobierno, más allá del fuerte pronunciamiento que hubo durante todo ese periodo en contra de la clase política. La famosa idea de que se vayan, todos tenía que ver con eso. Uh-huh. Digo, para el sentido común puede pensarse que todo eso fue una crisis de gobierno. En los análisis más sociológicos o politológicos se da un paso más allá. La crisis de gobierno uno la podría ubicar en el año anterior, en el año 2000, en la renuncia de Chacho Álvarez como vicepresidente, lo que había significado eso, que estaba vinculado al escándalo por el supuesto pago de sobornos para sancionar la ley de flexibilización laboral en el Senado, el tema de no lograr que la alianza electoral que había llegado al gobierno pudiera sostener ese gobierno, primero hacia adentro y después hacia el conjunto de la sociedad. Pero lo que va pasando en el año 2001 ya excede la noción de crisis de gobernabilidad, que sin duda lo fue, pero la excede a una situación más de crisis hegemónica, porque incluso hubo una disputa muy fuerte sobre cuál era la salida de esa dinámica y de ese modelo de acumulación que ya estaba herido de muerte en el segundo semestre del 2002. O sea, cuando se instaura el corralito, ya la convertibilidad se terminó. O sea, la prueba de que la convertibilidad no era sostenible es que se tuvo que instalar un corralito. O sea, que vos no podías sacar libremente, disponer de tus pesos para pasarlos a dólares. Y el gran drama que le quedaba al sistema bancario y financiero, que era haber dado un montón de créditos que ahora no iba a poder cobrar en dólares y haber recibido un montón de colocaciones que ahora querían sus propietarios recibirlas en dólares como la habían colocado en su momento, ¿no? La famosa idea de que puso dólares, va a recibir dólares, que Duhalde no logró, no iba a poder cumplir y lo sabía, y la famosa idea ilusa, yo quiero hacer acá un poco de didáctica elemental con el sistema bancario. Cuando uno va a un banco a llevar plata, el banco trabaja la plata, en el buen sentido, digamos. El banco no guarda la plata salvo que uno saque una caja de seguridad y por eso paga. Uh-huh. Entonces le paga por poner lo que quiera dentro de una caja. Ahora, si uno va al banco a llevar dinero, sea en pesos o en dólares, como se podía hacer en ese momento, a cambio de una tasa de interés, el banco eso, una parte sustantiva, la va a prestar. Sí, porque ese es el negocio bancario, la diferencia en las tasas de interés entre prestar, claro, y recibir. Entonces, esa idea ilusa de la gente en la puerta de los bancos pidiendo los dólares que puso, como si los dólares estuvieran ahí adentro, los dólares no estaban ahí adentro, esos dólares, muchos se fugaron al exterior a lo largo de todo el quinquenio, el segundo quinquenio de los 90 y especialmente en el 2001. Pero otros se habían prestado a un montón de otros sectores medios que compraron por primera vez su vivienda, por ejemplo, o a créditos en consumo, y después, bueno, esa gente no iba a devolver dólares porque después de la devaluación no hubo manera de devolver a una relación 3-1 lo que se había puesto o lo que se había pedido prestado. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso.